Cenicienta se quedó llorando en la cocina, cuando de pronto se le apareció su hada madrina y la tocó con su varita mágica. Pero no pasó absolutamente nada. El hada volvió a intentarlo una y otra vez y otra, pero nunca pasó nada. La pobre Cenicienta rompió a llorar, porque jamás iría al baile con el que tanto había soñado. Para millones de niños y niñas en el mundo no existe un final feliz, y solo con tu ayuda podremos escribirles uno. Hazte socio de UNICEF en unicef.es. Cadena Ser. La radio es así. Madrugada del Viernes Santo. Termina el larguero. 1:30. Comienza Pasión por Sevilla. La noche más hermosa de la capital andaluza, estética y pasión, cara a cara, en las calles de la gran ciudad. Cadena Ser. Pasión por Sevilla.